ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Es imposible dejar de escuchar esto. Claro, ¿no? ¿Qué cosa? Uno está esperando... Pim, pim, pim, pim, pim. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y hoy junto a Diego Lenger vamos a hablar de los viajes. Aprovechando que Diego fue, vino y tiene un montón de regalos y cosas para contar, vamos a recordar esos momentos increíbles o no tan felices a veces, que es subirte al barco, al tren, a la carreta, al auto, a la bici, al avión, digamos. Eso que significa partir y hacia dónde, ¿no? ¿Cómo va, Diego? Bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Bien, estoy feliz de estar de vuelta acá en el país, pero fue una experiencia muy linda, viajando y encontrando con un montón de amigos en el punto más lejano del Buenos Aires que estuve en mi vida. Uh-huh. Que fue Dinamarca. Claro, en Copenhague. Cuando miraba el mapa me daba vértigo. Están al norte, cerca del Polo Norte. Y encontrarse ahí por la calle con gente de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, era muy surrealista. Estaban como traspolados, ¿no? Después vamos a hablar con Diego sobre qué fue hacer a Dinamarca, con qué gente se encontró y por qué estaba gente de Comodoro Rivadavia. Pero nos pareció un momento muy oportuno para hablar de la sensación de viajes y de lo que hay alrededor. Esto que estás escuchando, por ejemplo, que es tan adictivo, o a mí me produce adicción, es un trabajo que hicieron hace unos 20 años más o menos dos tipos muy interesantes como Brian Eno y David Byrne. Cuando empezaron a hablar de o a pensar en los costados de la música, en la música como, no sé cómo podríamos llamarlo, como incidencia en la vida cotidiana, descubrieron que tenían muchísimo material para recrear sobre los sonidos ambientes, ¿no? Fueron los primeros pasos, o por lo menos fue unos primeros momentos en los que se empezó a difundir lo que después conocimos como música ambiental. Esto se llama música para aeropuertos y se supone que evoca, digamos, esa sensación de soledad y de distancia que sentimos una vez que traspasamos los controles, ¿no? Cuando sí. Ya estamos ahí esperando a que nos llamen. En ese limbo tan absurdo de los aeropuertos. Que es increíble, ¿lo volviste a sentir ahora? Sí, siempre que uno viaja, pero es tan raro. Yo creo que lo único que se parece a eso es el momento en el que te sacan de la habitación para llevarte a una cirugía y estás ya en un lugar que no tenés retorno y que es muy extraña esa sensación. Te sentís una especie de ser privilegiado, de uno... De que, pero es muy raro, ¿no? Es muy raro, sí. Sí, la música ambiental no confundir con la música concreta de Pierre Schaeffer. Esta es una música hecha intencionalmente con el fin de recrear. Acompañar. Tampoco es Musak, aunque tiene puntos en contacto. Pero es muy interesante que esté hecha de dos tipos como Byrne y Brian Eno, que son además muy viajeros y muy curiosos de los lugares donde van, ¿no? Cuentan las malas lenguas que David Byrne, por ejemplo, o se la lleva o cuando puede alquila una bici. Uh-huh. Y antes o después de los shows sale a recorrer las ciudades en las que está, o antes, digamos, ahora ya es un señor mucho más grande, sale a recorrer en bici. Y se trae eso, ruidos, historias y qué sé yo. Y Brian Eno, que es un tipo mucho más cerrado, mucho más intelectual, lo concibe desde otro punto de vista, ¿no? Desde eso, la lejanía, desde el sonido que conceptualmente puede inspirarte la misma sensación de estar en ese limbo que vos decís. Uh-huh. Che, pero arrancamos con un señor que... le podríamos llamar ambiental, haciendo una pieza de otro señor que quizás fue más recreador de sonidos que ambiental, como Waldo de los Ríos. Sí, arrancamos. Yo quise empezar con un viaje hacia el interior y hacia Santiago del Estero. Entonces empezamos con, es una especie, no sé cómo llamarlo, de chamamé, de Waldo de los Ríos, que se llama Terroncito. No sé, en realidad no me acuerdo ahora si es un chamamé o una chacarera. Estoy muy mareado. Te está pegando en jet lag, me parece. Sí, sí, sí. Pero es bellísimo y está toda la... O sea, la característica de Hugo Díaz, que era una armoniquista de la tierra, que digamos que lo suyo no, por ahí no es tanto la sutileza como... Es como un grito desgarrador el de esa armónica. Igual lo de los Ríos, que fue realmente un fantasioso de la música. Un tipo con un nivel de vuelo y de fantasía muy grande que no fue por ahí apreciado bien por todos. Hay un prejuicio muy grande todavía con su música. Pero que yo creo que fue un está mal dicho decir que era un barroco sintético de los 70, por sí, ejemplo. Sí, no, está perfecto, está muy bien. Y bueno, eso, quería antes de sacarnos a pasear por todo el mundo, quería llevarlos al interior profundo de Santiago del Estero, de donde salió Hugo Díaz, y de quien ahora se va a estrenar una película, un documental sobre su vida. Sí. Y me pareció lindo extraer de un temita de esa película para que lo disfrutemos. Vamos con el Terroncito entonces, de Waldo de los Ríos, hecho por Hugo Díaz. Empieza este viaje. Estamos escuchando a Hugo Díaz haciendo su Terroncito, la obra de Waldo de los Ríos, y recordaba lo que sentí la primera vez que escuché un largo y tortuoso camino de Paul McCartney, aquella piecita de los Beatles, pero hecha por una diosa del blues y el jazz como Sarah Vaughan. Mientras todo esto sucede al aire, internamente estamos reencontrándonos con varios viajes y sonidos, así que sepan disculpar los desajustes porque estamos recién poniéndonos a tono con, sobre todo con los viajes técnicos que son necesarios para poder tender un puente entre ustedes y nosotros. En fin, hay un disco conceptual, no es un disco conceptual, pero es un disco de los Beatles, todas canciones de los Beatles hechas por Sarita Vaughan. Una chica muy dulce, con una voz muy bella, con una vida a veces triste y otras tantas como la que corresponde a una diva del jazz. Y nos pareció que estaba bueno, justamente hoy que hablamos de viajes, este tema que no es exactamente el detalle de un viaje feliz, de Long and Winding Road, ¿no? Claro, es una canción de McCartney que tuvo un viaje medio complicado a lo largo de la historia, porque la primera versión que se escuchó fue la que quedó en el disco Let It Be, que lo arregló, por decirlo de una forma, Phil Spector, que en realidad le puso unas cuerdas, todas unas cosas horribles que los Beatles no querían. Y la versión linda de ese tema es ese track, si le sacás todas las porquerías que le puso Phil Spector, es McCartney cantando solo con su guitarra, que lo que es lo que se pudo escuchar en Anthology 3, creo. Sí. Que es una belleza. Así sí. Qué vivo. Entonces, es bueno para mí escuchar versiones de este tema, porque contrariamente a lo que pasa con los temas de los Beatles, que siempre las versiones que otros hacen nunca van a igualar la original, creo que de este tema cualquier versión es buena y va a ser mejor que la que quedó en Let It Be. Sí. Así que escuchemos con atención. Tratemos de que no nos ensordezcan los sonidos rockeros de Sarah Vaughan. Es un largo y tortuoso camino de Pablito McCartney, pero hecho por Sarah Vaughan. Thank you. Bien, Diego Lenger se fue a Dinamarca, lo que incluyó una logística de producción impresionante, sin precedentes en este programa, para poder acompañarlo y después recoger, por supuesto, todas estas historias. ¿Qué fuiste a hacer a Dinamarca? Bueno, en realidad el viaje empezó por Austria. Primero estuve 5 días en Graz, en el sur de Austria, donde se celebraron los World Choir Games, o sea, los Juegos Corales Mundiales, una suerte de Olimpiada Coral en la que participaron más de 400 coros. Uh-huh. Yo estuve la mitad del certamen este. Y ahí estuve viendo, bueno, haciendo distintas cosas y escuchando mucha música. Ahora, la imagen que uno tiene de los Juegos Corales Mundiales tiende a confundirla con una competencia entre coros. ¿Cómo es una participación, un festival? Es una competencia entre coros en la que simplemente todos los coros reciben alguna medalla de bronce, de plata, de oro, hay distintos tipos. Hay 12 categorías o 10 categorías por cada medalla. Uh-huh. O sea, puedes sacar bronce 12, que es la más baja, o plata 1. Pero bueno, digamos, la idea no es tanto la competencia, sino el disfrute compartido, etcétera. Y lo más interesante es que había coros de todo el mundo. Había, que yo, 80 coros de China, para darte una idea. 90, 80 coros de claro. China. Claro. Yo, por ejemplo, una vez me encontré desayunando con unas señoras de un coro de Siberia. Gente que no verías nunca en tu vida. O sea, es como una especie de asamblea de las Naciones Unidas. Y de ahí me fui para Dinamarca. Ah, pará, un minuto. ¿Había gente participando, argentinos, coros argentinos? No, ahí, ninguno. Ninguno. Había un coro de Brasil, creo, entre 400 coros, es la única participación sudamericana, y unos coros de Venezuela, de niños. ¿Y qué fue lo mejor que viste ahí? Lo mejor que vi ahí, dentro de la competencia misma, y un coro de cámara alemán, más o menos bueno, y un coro de niñas de Hungría, que me gustó mucho. Los coros húngaros en general me gustaron. Un par de coros rusos que la rompían. Pero no es un evento que tenga los mejores coros del mundo. Hay buenos coros. Hay buenos, muy buenos, regulares, malos, muy malos. No hay un filtro, digamos. La idea es que vaya todo el mundo y que la pase bien y que disfrute de una ciudad maravillosa como es Graz. ¿Por qué no hay coros argentinos? ¿Por una cuestión de costos y de producción o qué? Porque se ha hecho poca promoción acá, porque no quieren ir, porque, no sé. Estaría bueno por ahí que vayan. ¿Y encontraste estética o estilos que te hayan sorprendido y que no tengamos acá o...? No, en Graz, lo que escuché, son coros nivel promedio. Son los coros que puedes encontrar acá en un encuentro, en un festival también. Digamos, no hay muchas cosas innovadoras ni nada. Lo que sí era muy interesante era la competencia de folclore o de música originaria de cada país, porque los coros que participaban de ese certamen se vestían con la ropa típica del lugar. Y que para el caso de los húngaros o de los rusos, más o menos te lo podés esperar, pero había gente de distintos países de África, todos pintados y con la ropa así rara, y lo mismo de Asia, cosas muy extrañas, con plumas. Y, o sea, es muy lindo, es muy exótico, y hay un nivel de confraternidad maravilloso. Eso fue lo más lindo. Y la ciudad estaba toda a merced de los Juegos Corales Mundiales. Estaban los banners, las banderitas por toda la ciudad de Graz. Durante 10 días la ciudad se transformó en la sede de esos juegos, porque claro, mueve muchísima gente y muchísimo dinero. ¿La mejor historia de Graz? La mejor historia de Graz, no sé, pasaron muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, a ver, en la calle, afuera, no necesariamente dentro del coro mundial, dentro del juego de la Olimpiada de coros. No es una historia, pero es una cosa muy, muy linda. Hay un lugar que era de los jesuitas en el centro de Graz, al lado de una iglesia, y ahí tiene un auditorio de los inocentes, me sale ahora, pero no es esa la palabra. Bueno, no importa, un auditorio que era de los jesuitas. El barroco en Austria, digamos, tiene formas parecidas al barroco americano, pero mucho más oro, mucho más de todo. ¿Más oro que el barroco americano? ¿Sí? Bueno, increíble. Por aparte está reluciente el oro todavía, lo limpian todos los días. Claro. Y entonces está todo recauchutado, todo, ¿cómo se dice? Conservado. Sí, restaurado. Y había en el lugar que era el auditorio este, que ahora no recuerdo el nombre, que es una pena, con capacidad para 300 personas, todo barroco, un cartel grande que del siglo XVI, XVII, digo, que decía silencium, o sea, silencio. Ese era un lugar en el cual, en la época de originaria para la cual se había hecho ese edificio, había que hacer silencio. Y era el lugar donde se hacían los conciertos. Tengo las fotos porque era muy gracioso. Está todo, aparte, bueno, todos los techos ornados con frescos increíbles. Y el cartel que decía silencium y los coros cantando ahí. Eso fue un dato de color. Y después, muy interesante, la cosa típica de Graz son unas semillas de color verde muy ricas que se comen. Uh-huh. Y que nos regalaron a cada una especie de fiesta para VIP. Y yo estaba ahí invitado, entonces fui un VIP por un rato. Fuiste un chico VIP y vino, claro. Entonces me dieron una bolsita con esas semillas y me las traje. Las empecé a comer a la vuelta. Y ayer agarré, abrí la bolsita, comí una y me fijé en el diccionario de alemán en casa qué quería decir eso que estaba comiendo. Y no era más. ¿Y? Eran semillas de calabaza. Semillas de. Ah, bien. Y eso era la cosa típica de Graz, semilla de calabaza. El pan viene con esas semillas, todo. En lugar de sésamo, calabaza. Exacto. Bien, Diego Lenger dijo hace un rato que en la Olimpíada Coral a la que asistió estuvo un coro brasilero, ¿no? Creo que sí. De ahí nos vamos a tomar y vamos a usar como excusa la presencia de nuestros queridos hermanos de acá al lado para seguir hablando de viajes y poder escuchar a Moreno Veloso. Moreno Veloso, como su apellido lo indica, es el hijo de Caetano y heredó una gran parte del talento de su viejo y de la voz de su viejo. Casi siempre se presenta, o en realidad pertenece a un trío, Moreno Veloso, y los tres integrantes van sacando la propuesta propia de cada uno, acompañado por los otros dos. En este caso, el primer disco se llamó Máquina de Escribir Música, que era como Moreno le explicaba a su abuelo, incluso a Gilberto Gil, que era la computadora, ¿sí? Básicamente, para él resultó ser una máquina de escribir música. De ahí hay un tema vinculado a nuestros viajes, idas y vueltas, y en este caso a la despedida, que se llama Arrivederci. Eu não gosto tanto de você assim, mas sempre que você se afasta de mim, eu confesso que já não consigo te esquecer, menina, menina. É tão pouco tempo pra poder ouvir tudo que eu tenho pra dizer até você partir. Por isso preste atenção que agora é com você, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir e haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar num disco reluzente com balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir. Haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar num disco reluzente com um balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina. Todo esto que estás escuchando sucede gracias a que Facundo Acuña hace la apuesta en FM en Tránsito, gracias a que Camilo García hace la apuesta en FM La Tribu y que el Checho de Gaiman hace lo propio en Radio Arte en Gaiman Chubut. La producción corre por cuenta de El Pato Enciso Riveros y de Gonzalo Cladera, con la producción ejecutiva de Agustín Pizano. Hoy estamos todos en casa. La buena noticia es que en unas semanitas vamos a hacer algunos más en esta patota para compartir música, así que ya les vamos a estar contando cómo vamos a enchamigarnos con la gente en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Lo que sigue es de un señor que ingenió o ideó una agrupación, no sé si podría decir que es coral, pero en el que la voz tiene mucha importancia. Es francés, Jean Villon. Y fundó una agrupación que se llama Los Negros Verdes, ¿es correcto? Algo así, sí. ¿Algo así? Es más o menos, ¿son más o menos verdes o no? No sé, negro en realidad, en el sentido de despectivo de cuando se habla mal de alguien. Los grones verdes. Claro, porque en francés negro no es negro, es noir. Sí. Pero bueno. Vos decís que este negro es como el negro utilizado en inglés, ¿no? Sí. De manera despectiva. Sí, no debe estar utilizado de manera despectiva en este caso. Entiendo que es irónico, pero claro, sería algo así. Hay una ruta que es la ruta 99, de la que hablan justamente los ingleses Bertés, ¿sí? Dije uh-huh. bien. Que es muy parecida a la historia original de la ruta 66 o de la ruta 66 que podríamos hacer nosotros con nuestra propia ruta 66, que corta la 188 y se conecta con la 177, sobre la cual habría que escribir algún día. Es pura felicidad. Thank you. question. Sans se poser la question, savoir où l'on va. Al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com